Una ciudad donde el hombre está vuelto loco por el béisbol. El 50% por tiempo limitado. Otros se preparan para el Super Bowl. Entre otros eventos, donde involucraremos adrenalina y demás. Existe un podcast aferrado a hablar de temas. Algunos vanos, otros aburridos, otros tal vez dementes. Y demás. El tipo necio les dice hola. Bienvenidos al Rincón del Necio. Comenzamos. Muy bien, gente, seré breve para no enfadarlos. Después de un descanso y sobrevivir otra semana más a los cómics de Beatstrips que invaden las redes sociales, en fin, nos encontramos en una temporada de reconocimientos. ¿Qué clase de reconocimientos? Hablamos del cine y la televisión. Prepárense para la segunda parte de La Impresión del Necio a los nominados a Mejor Película en la próxima emisión de los galardones de la Academia. Así es, los premios Oscar. En la emisión anterior se habló de los siguientes: Argo, Lincoln, Django Unchained y Life of Pi. Sí, Life of Pi, porque me la pasé todo el podcast diciendo Life of Pi. Tú muy mal, necio, pero ya está cambiado. Life of Pi. Ahora bien, vamos por el resto. La primera sería Zero Dark Thirty de Catherine Heigl. Podremos recordarla como la primera directora en ganar un Oscar. Sí es. Director, mujer, directora. Sí, muy bien, estamos todos en la misma página. La podemos reconocer por películas como The Hurt Locker y Point Break. Esta vez se encuentra con una cinta que está protagonizada por Jessica Chastain, que se encuentra liderando un equipo de la CIA, los cuales van en busca de Osama Bin Laden. Sí, lo recordarán por ciertos eventos que tiene que ver con 11 y con septiembre. Así es, y sobre todo un evento interesante que sucedió el año pasado, que trata sobre la caza y búsqueda y muerte de Osama Bin Laden. Esta sería la versión hollywoodense para contarte los hechos. En otra esquina nos queda Amour, la cual, digamos, no es muy agraciada por otros críticos. Muchos no están de acuerdo en que haya sido nominada a Mejor Película, porque están en existencia más cintas. Si hablamos del género o de la urna de internacional, o sea, o habla distinta al inglés, o lenguaje distinto al inglés, pues entonces estamos hablando de que Amour no era de las favoritas y al final quedó nominada. No sabemos por qué, tal vez es porque la cinta, pues el director es Michael Haneke, también conocido por El Listón Blanco, cinta alemana. Amour es de Austria. Por otro lado, nos queda La Mejor del TIFF, así es, el famoso Festival de Cine de Toronto. Cinta que viene con una onda más apegada al humor negro, donde tenemos a un Bradley Cooper que viene de una experiencia de 8 meses en una institución mental. Cuando digo mental, me refiero a una institución donde tenía broncas psicológicas. Esta cinta trata sobre el proceso de un hombre y de una chica, Tiffany, personaje encarnado por la joven Jennifer Lawrence, sobre cómo un par de dementes tratan de incorporarse a la vida de nueva cuenta. Yo en lo personal no soy un fan aguerrido de los musicales, pero desde que vi Sweeney Todd de Tim Burton, y eso que no soy un gran fan de Tim Burton, pues digamos que cambió mi opinión sobre los musicales. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Vienen Los Miserables, que viene reciente, viene muy fuerte. Viene con la garra porque ganó varios Globos de Oro, entre otros premios. Así que, tomando en cuenta lo voluble que es el juicio en la Academia, pues digamos que podrían hacerle honor al nombre y en su calificación final podrían verse miserables. Esperemos que no, esperemos que sí, ya depende de cada quien, de gustos a gustos. Y la última en mencionar sería la sorpresa en la nominación, por lo menos mi sorpresa, Beast of the South and Wild. Me tocó ver esta cinta mucho antes que presentaran incluso las preliminares, o que se filtraran, mejor dicho. Pero, para ser sinceros, no les puedo dar el beneficio de la duda. Siento que intentaron apoyar a lo independiente con esta, pues digamos, con esta elección, y hacer creer que repetirán el evento sorpresa como pasó con Little Miss Sunshine. Sinceramente, no lo veo factible. No creo que Beast of the South and Wild vaya a ganar el premio a mejor película. Lo que sí creo posible y muy factible es que la nominación de actriz por Quevenchane Wallace, así es el nombre de la protagonista, en su papel de Hush Puppy. Eso fue todo por los premios Oscar. Ahora, si a alguien le interesa, lo que estamos escuchando de fondo, pues está a cargo del colectivo musical mexicano The Wookiees. Así es, dos Wookiees forajidos que fueron exiliados de una galaxia muy muy lejana, se encuentran ahora en la Vía Láctea haciendo ruido y un sonido bastante original, sobre todo guapachoso. Si quiere ser la nueva alma de la fiesta, distinguirse por su originalidad y el buen ritmo, pues los Wookiees son la mejor opción. Así es, pase a revisar su página de SoundCloud y no se va a arrepentir, ahí tienen mucho material, el cual es libre a la descarga. Y cuando digo libre de descarga, me refiero a ¡It's free! Para más información, ahí está su página de MySpace. Más pongan de Wookiees MySpace, o de Wookiees Facebook, o de Wookiees SoundCloud, y podrán, digamos, podrán acceder a más información de esta gran, de este colectivo que está haciendo mucho escándalo, que está moviéndose mucho últimamente, y que les aseguro, si gustan de música electrónica, no se van a arrepentir. Esto es todo por mi parte, nos vemos la próxima semana. Esto fue El Rincón del Necio. Hasta luego.